Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En nuestra vida, muchas veces tenemos que aprender a perdonar. Recordemos que el perdón exige generosidad y humildad. Luis XII, rey de Francia, tenía muchos enemigos antes de ascender al trono. Cuando fue hecho rey, mandó que se formara una lista de sus perseguidores y marcó enfrente de cada nombre una gran cruz negra. Cuando se supo esto, huyeron sus enemigos porque creyeron que aquello era una señal de que deseaba castigarlos. Pero el rey, sabiendo de sus temores, mandó que los llamaran asegurándoles el perdón. Y dijo que había puesto una cruz junto a cada nombre para acordarse de la cruz de Cristo y esforzarse en seguir el ejemplo de aquel que oró por sus asesinos, exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios pone la cruz en un lado y por otro perdona de corazón. Reflexionemos que para perdonar hace falta generosidad y humildad. Perdonar exige un corazón misericordioso y generoso. Significa ir más allá de la justicia. Hay situaciones tan complejas en las que la mera justicia es imposible. Si se ha robado, se devuelve. Si se ha roto, se arregla o sustituye. Pero si alguien pierde un órgano, un familiar o un buen amigo, es imposible restituirlo con la justicia. Precisamente ahí, donde el castigo no cubre nunca la pérdida, es donde tiene espacio el perdón. El perdón no anula el derecho, pero lo excede infinitamente. Es por naturaleza incondicional, ya que es un don gratuito del amor, un don siempre inmerecido. Esto significa que el que perdona no exige nada a su agresor, ni siquiera que le duela lo que ha hecho. Antes, mucho antes que el agresor busque la reconciliación, el que ama ya lo ha perdonado. El arrepentimiento del otro no es una condición necesaria para el perdón, aunque sí es conveniente. Es ciertamente mucho más fácil perdonar cuando el otro pide perdón, pero a veces hace falta comprender que en los que obran mal hay bloqueos que les impiden admitir su culpabilidad. Hay un modo impuro, entre comillas, de perdonar, cuando se hace con cálculos, especulaciones y metas. Se dice: te perdono para que te des cuenta de la barbaridad que has hecho. Te perdono para que mejores. Pueden ser fines educativos, loables, pero en este caso no se trata del perdón verdadero que se concede sin ninguna condición, al igual que el amor auténtico. Te perdono porque te quiero, a pesar de todo. Esa sería la frase correcta. Puedo perdonar al otro incluso sin dárselo a entender. en el caso de que no entendería nada. Es un regalo que le hago, porque no se entera, o aunque no sabe por qué. También hace falta prudencia y delicadeza para ver cómo mostrar al otro el perdón. En ocasiones no es aconsejable hacerlo enseguida cuando la otra persona está todavía agitada. Puede parecerle como una venganza sublime, puede humillarla y enojarla aún más. En efecto, la entrega de la reconciliación puede tener carácter de una acusación, puede ocultar una actitud farisaica. Quiero demostrar que tengo razón y que soy generoso. Lo que impide entonces llegar a la paz no es la obstinación del otro, sino mi propia arrogancia. Por otro lado, es siempre un riesgo ofrecer el perdón, porque este gesto no asegura su recepción y puede molestar al agresor en cualquier momento. Cuando uno perdona, se abandona al otro, a su poder, se expone a lo que imprevisiblemente puede hacer y se le da libertad de ofender y herir de nuevo. Aquí se ve que hace falta humildad para buscar la reconciliación. Cuando se den las circunstancias, quizá después de un largo tiempo, conviene tener una conversación con el otro. En ella se pueden dar a conocer los propios motivos y razones, el propio punto de vista, y se debe escuchar atentamente los argumentos del otro. Es importante escuchar hasta el final y esforzarse por captar también las palabras que el otro no dice. De vez en cuando es necesario cambiar la silla, al menos mentalmente, y tratar de ver el mundo desde la perspectiva del otro. El perdón es un acto de fuerza interior, pero no de voluntad de poder. Es humilde y respetuoso con el otro. No quiere dominar o humillarlo. Para que sea verdadero y puro, la víctima debe evitar hasta la menor señal de una superioridad moral que en principio no existe. Al menos no somos nosotros los que podemos ni debemos juzgar acerca de lo que se esconde en el corazón de los otros. Hay que evitar que en las conversaciones se acuse al agresor siempre de nuevo. Quien demuestra la propia irreprochabilidad no ofrece realmente el perdón. Enfurece por la culpa de otro y puede conducir con gran facilidad a la represión de la culpa de uno mismo. Debemos perdonar como pecadores que somos, no como justos. Por lo que el perdón es más para compartir que para conceder. Todos necesitamos el perdón, porque todos hacemos daño a los demás, aunque algunas veces quizá no nos demos cuenta. Necesitamos el perdón para deshacer los nudos del pasado y comenzar de nuevo. Es importante que cada uno reconozca la propia debilidad, los propios errores que, a lo menos, han llevado al otro a un comportamiento desviado, y no dude en pedir, a su vez, perdón al otro. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.